Está saliendo la marcha desde Jujuy. ¿Cuáles son las principales motivaciones y quiénes participan? Bueno, participan todos los movimientos populares. A nivel nacional, acá por supuesto en Córdoba se suman algunos que son de nuestra ciudad, ¿no? Pero participan en su conjunto todo. Está saliendo, como decías bien vos, la de cinco puntos del país. La que va a pasar por Córdoba el miércoles es la columna que viene de La Quiaca, de Jujuy, que en este momento acaba ya de salir, van a caminar hasta afuera de La Quiaca, el padre Olmedo en cabeza, y bueno, en Jujuy están haciendo un acto más cercano al mediodía. Esa es la columna que el miércoles pasa por acá, donde se concentran varios referentes nacionales. ¿Cuál es la consigna, Pablo? La consigna tiene que ver con tierra, techo y trabajo, que es ya una consigna que nosotros venimos desarrollando, no solo una consigna, sino todo un cuerpo de idea, que nosotros decimos que de la pobreza se sale a través del trabajo, y el trabajo necesario que hay que hacer tiene que ver con tener una vida digna, tiene que ver con tener un techo, tiene que ver con tener acceso a la tierra, tanto para la producción como para el hábitat. Así que esa es la consigna que nosotros le hemos traducido en cinco ejes, que son a la vez anteproyectos de ley que llevamos al Congreso. Eso vamos a llegar con todas las columnas el 1 de junio al Congreso, y ahí presentamos cinco leyes: la ley de emergencia alimentaria, la ley de emergencia en adicciones, la ley de infraestructura social, la ley de integración urbana y una ley de agricultura familiar. Todas estas leyes tienen un desarrollo, por supuesto, son anteproyectos de ley. La emergencia alimentaria tiene que ver que nosotros somos uno de los países productores de alimentos más grandes del mundo, y a la vez tenemos mortalidad infantil por desnutrición o un índice de desnutrición en niños, jóvenes y adultos de muy considerable. Entonces, sobre todo de niños. Sobre todo de niños. Entonces el proyecto habla de un relevamiento que nosotros vamos a hacerlo de los niños de bajo peso para que haya una política pública hacia eso, para que llegue el alimento, ya no solo los hidratos, no solo el fideo, el arroz, que es lo que por lo general asisten los gobiernos, sino que lleguen verduras, que lleguen alimentos sanos. Por eso tenemos lo de agricultura familiar. Por ahí nosotros hemos visto en la televisión muchos productores que tiran su producción porque no tienen para costear los costos de flete, y tenemos por otro lado mucha gente que no accede a esos alimentos. Así que eso tiene que ver con eso. Lo de infraestructura social tiene que ver que hay mucho trabajo para hacer, muchos barrios de nuestro país que no llega el agua potable, que no llega el saneamiento, que no llega la luz, que las viviendas necesitan ser mejoradas. Nosotros estamos en condiciones de llevar adelante ese trabajo. No hace falta que venga una empresa multinacional que después se lleva la plata afuera para hacer ese tipo de trabajo. Así que estamos en condiciones también de generar trabajo y de organizarlo y mejorar las condiciones de vida en cada uno de nuestros barrios. Me hace acordar un poco a la marcha que en su momento encabezó la CTA con Víctor de Genaro a la cabeza. ¿En qué se diferencian? Mira, se diferencia que hoy en día estamos parados en otro momento, digamos. Nosotros como movimientos populares, pero se quiere imponer, como decimos, muy parecido, ¿no es cierto?, lineamientos del Fondo Monetario. Lamentablemente es como un ciclo, pero en este ciclo nosotros nos encontramos más unidos. En otro momento nosotros reclamábamos, pero hoy en día hemos hecho políticas públicas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el relevamiento en los asentamientos, en los 5.000 asentamientos del país, para que sean integrados como barrio, porque ahí vive gente, hay familias, y hasta el momento no figuraba en ningún mapa. Nosotros hemos hecho eso, y ahora se está tratando esa ley, ¿no?, para la integración urbana de esos barrios. ¿Tiene ley para Córdoba, el proyecto de ley para Córdoba? Tenemos un proyecto de ley que es muy en este sentido, para que en Córdoba también la legislación de Córdoba contemple esta situación y pueda dar soluciones y políticas públicas para eso. ¿Qué nos pasa? A veces nos dicen, mire, ese barrio no existe. Bueno, existe, vive en familia, necesitan agua, necesitan luz, pero como no están en los planos de la municipalidad, en catastro, no pasa ni el servicio de basura, de recolección de basura. Entonces, tenemos que tener una legislación acorde a la realidad que estamos viviendo. Y tenemos que tener una legislación que pueda resolver los problemas de los que estamos hablando. Así que de eso se trata, digamos, ¿no? Nosotros, como movimientos populares, este es el salto que hemos dado. Más unidos, estamos generando políticas públicas y también estamos dando el pie para decirle a que unirse también para una salida política. Nosotros, esta marcha federal, también entendemos que los movimientos populares no solo debemos resistir, sino debemos aportar a una salida política, para que nos gobiernen los que nos tienen que gobernar, y no por ahí los que están en contra de nuestros intereses. Así que ese es el salto desde aquella marcha histórica, ¿no?, que también el padre Olmedo lo inició, en la que vos nombrabas, pero el salto es ese, que llegamos más unidos y más organizados y con más propuestas de política.